Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Andrés Ruiz Díaz y Juanpi Ruiz Díaz andan por aquí. ¿Cómo resumir un día de la música en Bellavista, Andrés? Un día de la música en Bellavista que yo pasé por todo y recorrí los primeros discos que me acordaba, los primeros programas de radio, me acordé de gente que por ahí me aparecía. Con... ¿Qué recordás vos de cómo aparece la música en vos? En mí, en mi familia. Los domingos arrancaba muy temprano en la casa de mi abuela y era prender el fueguito, el asado, el tocadisco con los discos de ese momento, Coco Marola, Montiel, Ueda Chávez, almuerzo, todo debajo de la planta de gomero que había en mi casa. Y bueno, y después era con los instrumentos, mis tíos, mi tío Héctor, mi tío Nino, mi tío Laureano, mi tío Lito. Y bueno, y el que no sabía tocar bailaba. Entonces era era un constante movimiento en el patio de tierra, como dicen los santiagueños. Era, esa es la imagen que tengo de la música, es por donde entró la música en nuestra sangre. Así que, y bueno, viene desde el comienzo de cada uno de ellos, de su niñez, de mi tía, que fue la que primero, la tía Rosa, que le mando un saludo, está escuchando, que la primera que empezó a tocar el acordeón y traspasa la enseñanza hacia hacia Héctor. ¿Es cierta la anécdota esa del carro viniendo de Salada con los Ruiz Díaz y el acordeón encima, o es un mito ya? Sí. Originario de Saladeño, por ahí, ¿no? ¿Por ese lugar o no? ¿Ustedes? Mucha isla. Mucha isla. Sí, sí. Ah, claro, esa zona. Y bueno, de ahí vinieron para acá y algunos de mis otros tíos se fueron a vivir a Salada, así que tenemos ahí un cruce. Un acercamiento con Siete con lagunas ahí que, bueno, hicieron la bendición, ¿no? De los músicos. ¿No sos cantante vos? O por ahí... Sí, canto, pero no es mi fuerte. Cuando me di cuenta que la guitarra era lo que mejor hacía entre las dos cosas, bueno, aposté a eso. Bien, de esas primeras, porque hoy contaba una anécdota, mi vieja y mi viejo se conocieron en el parque con una canción de Elio Roca, por ejemplo, ¿no? Y canta chamamé ahora. Y habían discos de folclore, esto que decís vos, del Taita, de Cafrune. Después me atravesó Jorge Vera, que venía con todo, Palito Ortega, todo ese mundo, muchos discos. Claro. ¿Vos qué canción se te prendió en la guitarra de esas noches de folclore? ¿Por dónde arrancó esos primeros acordes en tu guitarra, vos y tu guitarra? A ver, empezá a buscarlo ahí, porque hay que buscarlo. La primera canción que entró, que... Después era un vals que se llamaba La Vestido Celeste. ¡Oh! La Vestido Celeste. Todo escuchado desde Pampa y Cielo. Claro, decíamos hoy de ese programa de la siesta que marcó todo. Era Pampa y Cielo y, bueno, los discos que llegaban en casa, que era donde se... Realmente es lo que somos ahora, es la línea y el... Y lo que escuchamos dentro del género chamamecero, bueno, eso nos marcaron nuestros mayores. Ueda Chávez, Ernesto Montiel, los primeros discos de los Imaguaré que salieron también llegaban a casa, 78, por ahí. Pero lo que me transformó la cabeza cuando tenía 5 años de escuchar en la radio fue Raulito Barbosa. Claro. Ese como que hizo un clic en mi cabeza, como que... Yo salía hoy Piazzolla. Como que estaba en la radio y no estaba, era como de otra galaxia ese sonido. Había un programa, no me acuerdo, un programa que tenía una cortina de él que se llamaba, una canción de Romero Maciel, de Tiempo Dorado. Una belleza, era una cosa distinta. Y a mí me llamó mucho la atención. Y creciendo un poco ya... Llegando a la secundaria, en los 80, lo escuché a Carnota y dije... Bueno, claro. Sí. el dúo bueno, salteño. El otro día escuchaba a Peteco Carabajal decir, bueno, en el mundo del tango, yo hoy hablaba de Piazzolla, Piazzolla concentró toda esa revolución. Pero en el mundo del folclore, tan extenso este país, tiene muchísimas vertientes de donde prendió, sí, ¿no? Sí, total. El Chango Farias Gómez, el mismo Peteco Carabajal, Carnota, Barbosa. La verdad es que hay una rica simiente de... Hay muchos ejes. Total. Y cada uno tiene en su línea, sus seguidores y su forma de entenderlo también a cada uno. Es decir, el Chango Farías Gómez en realidad fue el que transformó el folclore un poco, con los huancaguá y toda esa movida. ¿Cuál fue la primera canción que entendiste que no era para vos ni para tu familia, sino que era para el público, para entregar? ¿En qué momento dijiste, esta canción es la que me convierte... el músico, digamos, músico de la familia hacia afuera, digamos? Hay una canción, hay una melodía, yo puedo opinar desde afuera, digo, yo, qué sé yo, si a pesar de mí, por ejemplo, del disco Nuevo Tiempo, puedo opinar, pero... Sí, ahí hay un quiebre, porque yo me encontré con esa canción en Resistencia, no se había grabado todavía esa canción, y en ese momento Tito Gómez era nuestro productor del primer disco, y estábamos armando las canciones, y bueno, cuando me encontré con esa canción y la poesía de Marta... Uh-huh. ¿Juanpi sabe esa canción o no sabe? José, y... a pesar de mí. ¿Sí? ¿Sabe? Porque hoy tenemos que correr riesgos. Sí. A ver, Juanpi Ruiz Díaz está acá. Improvisar. No estoy muy seguro de nada y está seguro de nada, ¿eh? En este país... Mientras te cuento una anécdota. Vamos a hacer una canción ahora con Juanpi mientras buscar la letra ese ahí y después lo improvisamos todo. Que tiene que ver con ese patio de tierra, el gomero y la casa original de nuestro antepasado, de nuestros mayores. Yo cuando... Ese es tu sonido, Andrés. Sí. La casa de Domingo no es una canción. Es un sonido, global tuyo, digamos, es como el patio de Peteco, digamos, para que quede claro que la gente dice, yo te escuché ese mismo sonido, te escuché en la película Cheroga, te escucho en los discos que vienen, te voy a escuchar siempre. Hay una anécdota, si yo cuando salgo de esa casa me voy a vivir donde vivo ahora, me encuentro un día con el Mati, con la guitarra y quise componer una canción a todo lo que había sucedido en mi vida de criatura y no lo encontraba a la vuelta, no sé, me llevó, no sé, meses. Hasta que un día decido agarrar la guitarra e irme a la casa de mi vieja. Y la canción sale al toque. Es como el ángel que estaba ahí posado en esa casa. Bueno, en esa casa pasaron todos mis tíos que son músicos. Después viene toda la camada de primos que somos, que es donde yo también me crié en esa casa, soy músico. Después nadie más se cortó como el hilo, y ahí nace Juanpi también en esa casa, y sale con el mismo arte, sí. Como que esa casa estaba, como que tenía la energía que se encontró con la gente que cuando todos vinieron del campo y bueno, se fueron a vivir. Sí. Entonces, es como que tuve que volver a ese lugar para volver, y ahí me encontré con esa canción. En mi casa de Domingo hay un resumen, hay como un cuadro, como una pintura. Sí, sí, de, sí.